habla del hombre que pudo amar. Amaba las canciones, amaba sus visiones y la belleza de la luna en la oscuridad. La historia habla de la vida que no volverá. Cuando empezaba el día y el sol no se escondía y el hombre mundo era dueño de la libertad. De pronto la fatiga de ser dueño de vida le abrió el cerebro y la razón lo fue a traicionar. Sintió que debería embodegar sus días y la ambición lo puso en obra para edificar su propio lugar. Que no podía volar y lloro cada día el haber trazado mi plan. Oh no, no, no. Oh no, no, no. No encuentro la salida en esta torre infernal. Abro las alas y mi propio techo me hace bajar. Oh no, no, no. Todos los lugares yo me podía llevar y hoy yo soy el hombre absurdo que dicta la sentencia de su propio final. ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y quién me va a ayudar? Quizás Superman, quizás Wall Street o la bolsa, o una expedición a la luna, quizás una carta formal, quizás el Citibank, o el gerente de Coca-Cola, quizás un cupón de revista, tal vez una jeringa fatal, quizás un buen disfraz.